recordarte y el corazón me dolía. No estamos solos hoy en este inicio de Cinefagia FM porque hemos estado haciendo los deberes, Borja. Bueno. Como bien dices, hemos estado en USOC, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, y también, pues gracias a los amigos de la REM, y en este caso a María Limón, que nos pasó el contacto, nos dijo, oye, hay una gente ahí en Andalucía que está haciendo una cosa muy importante. Pablo Coca, muy buenas tardes, en directo aquí en Radio Crash, ¿qué tal? Buenas tardes, pues nada, aquí intentando comunicarnos desde Sevilla. Tú estás metido como documentalista en un proyecto, ¿de qué se trata? Es un proyecto, bueno, que pretendo hacer un documental en el que se refleje el deterioro de la sanidad pública en Andalucía, sobre todo en los últimos años, desde que el gobierno de la derecha pues toma el poder. Entonces, representantes de María Blanca me plantearon la posibilidad de hacer este documental, y bueno, estamos ahora mismo en proceso de crowdfunding, puesto que no es un documental financiable ni por la televisión autonómica Canal Sur ni por la Junta de Andalucía, puesto que, claro, un poco los ponen entredicho. Entonces la única manera de que este documental vea la luz es eso, haciendo un crowdfunding. Eso estamos ahora mismo. Tenemos la suerte de tenerte a ti y de escucharte, pues eso, una persona muy vinculada a ese movimiento, pero además tienes contigo, como decimos, una persona que está muy cercana a este movimiento, que es Sebastián Martín Recio, que es portavoz de Marea Blanca de Sevilla y miembro de la coordinadora andaluza de Marea Blanca, también ahí contigo, ¿eh? Sí, hola, buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas. Menuda la que tenéis ahí montada, ¿eh? Pues sí, hemos querido dar un salto cualitativo en lo que es la comunicación con la ciudadanía. Hasta ahora, y continuamos, haciendo movilizaciones permanentes delante de las puertas de los centros de salud, de los centros hospitalarios, movilizaciones muy frecuentes. Pero hay una parte importante de la población a la que no llegamos lo suficiente por diferentes circunstancias, bien sea por edad, bien sea por el mismo interés que le pueda despertar la situación sanitaria, etcétera, y hemos pensado que un documental que recoja la realidad pura y dura, la cruda realidad de las personas que están padeciendo este deterioro, que se manifiesta en largas listas de espera, a veces de un año para tener una prueba diagnóstica, de las demoras asistenciales en los centros de salud, que pueden llegar a 20 y 30 días, una media son, puede ser perfectamente 12 días, y todo esto repercute en la salud de la población y está generando un sufrimiento bastante grande que una parte de la población asume con resignación, pero que otra parte se está rebelando. Entonces queremos llegar a todos los rincones de Andalucía, y un director como Pablo Coca es la persona ideal, ¿no?, para hacer un documental que recoja esta realidad humana, también la realidad de los servicios sanitarios y la realidad de todo el contexto que estamos pasando con estas políticas privatizadoras que estamos sufriendo. Hola, buenas tardes. Yo soy Borja, soy el copresentador aquí de Cinefagia. Me interesa mucho vuestra visión un poco de qué intereses, al margen del evidente, que es el económico, se pretende con estas políticas de desvío de fondos, mermando muy mucho la sanidad pública, teniendo en cuenta sobre todo que la atención comunitaria y familiar es fundamental para el cuidado de los ciudadanos y ciudadanas. Sí, está claro que el punto principal sobre el que están incidiendo de manera destructiva es la atención primaria de salud. Disminución de las plantillas, no se recuperan, y estamos en un proceso en el cual se está abandonando incluso las políticas de promoción y prevención que siempre han tenido los centros de salud. Ese colapso está empujando a mucha gente a la sanidad privada. Y eso a su vez está colapsando también las urgencias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que con dinero público, con los presupuestos públicos, se está inyectando dinero en la sanidad privada. Entonces, el presupuesto público, que tendría que ser para la sanidad pública, pues como una parte va a la sanidad privada se enriquece, pero la sanidad pública se empobrece. Y ese empobrecimiento de la sanidad pública está generando una pérdida de calidad asistencial, una pérdida de recursos humanos, de mano de obra, vamos, en todos los sentidos, desde el personal médico, enfermería, administrativo, etcétera. Y esto es un bucle que, de seguir así, está generando una desigualdad social en el acceso a la salud y a los servicios sanitarios tremenda, porque quien tiene más dinero está, y vamos, está recurriendo a pólizas privadas de seguro. En Andalucía ya son 2 millones de personas las que tienen pólizas privadas, ¿eh? En España son muchos más, son cerca de 5 millones. Entonces, lo que yo quiero decir aquí con todo esto es que esa política es una estrategia diseñada para mejorar los intereses privados de la sanidad de empresas, que muchas son multinacionales, que operan en los servicios sanitarios. Y esta estrategia se está haciendo no solo a espaldas de la población, sino en contra de los intereses de la salud de la población. Y además, un discurso muy habitual entre los políticos que hacen este tipo de conductas, ¿no? Dicen que es por lo económico, porque no hay dinero, porque no hay recursos. Pero yo creo que, bajo mi punto de vista, una sanidad enfocada en la prevención y en lo comunitario resulta más eficiente desde, bueno, el punto de vista económico, ¿no? Y es algo que nos quieren ocultar, digamos. No sé qué opináis. Eso está demostrado. Una atención primaria fuerte se convierte en, digamos, vamos a decirlo con claridad, en un filtro realista de atención que garantiza la equidad de todo el mundo en su centro de salud y garantiza también una eficiencia. ¿Qué le ocurre a la sanidad privada? Curiosamente, que la sanidad privada no tiene apenas atención primaria de la salud, trabaja a escala, digamos, de especialistas, una medicina asistencialista y clínica que busca efectivamente sacar el mayor rendimiento económico. Eso es una barbaridad y eso es lo que estamos viviendo. Y ojo con una cosa, que esto es muy importante que lo sepan en todo sitio. En la medida que el presupuesto público va a la sanidad privada, como la sanidad pública se empobrece, pero la sanidad pública tiene que atender todas las patologías más graves de los pacientes, aumenta la mortalidad. Es un estudio publicado en Lancet, hecho por investigadores de Oxford, del Servicio Nacional de Salud inglés, en el cual se ve en la columna de gasto que va derivado a la sanidad privada, se ve en esa columna que va incrementándose la mortalidad, porque efectivamente la sanidad privada, y esto es muy importante denunciarlo, no quiere personas mayores de 65 años, no quiere personas con antecedentes de cáncer, de infarto, de problemas cardiovasculares, porque les resulta muy costoso. Y entonces es la sanidad pública la que al final tiene que atender todas las patologías de las personas mayores, pluripatológicas, enfermos crónicos, con menos dinero porque está transfiriendo a la privada. Claro, esto es un problema. Evidentemente, y además, si no tienes una privada, una pública muy fuerte, ¿cómo previenes que una persona no llegue a desarrollar una enfermedad coronaria, un cáncer, si no trabajas en la prevención? Entonces, para la gente también, encima, se está creando una mala fama. Volviendo un poco al documental, Pablo, ¿cómo lo quieres, de qué manera lo quieres enfocar? ¿Qué recursos cinematográficos, digámoslo así, quieres? Documental, en principio, la información la van a ir desgranando los propios protagonistas. O sea, no va a ser un documental con una voz en off narradora en tercera persona, se va a contar desde los propios protagonistas, que van a ser desde el mundo profesional, tanto médicos, enfermeros, especialistas, médicos de familia, hasta luego pacientes, de tanto de diferentes edades, diferentes lugares del mundo urbano y del mundo rural, y bueno, hacer un poco una, intentar hacer una síntesis de un documental de una hora explicando cuál es la realidad de la sanidad pública ahora mismo en Andalucía, lo que tuvimos y lo que tenemos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y va a ir dirigido pues a un público generalista. O sea, va a ir dirigido desde a jóvenes, para pretendo que sea un documental que no solo se proyecte en cada pueblo y en los salones de acto y tal, sino que también sea, pueda servir como material didáctico en institutos, universidades y tal. O sea, quiero que sea un público que llegue desde jóvenes de 18 años hasta gente mayor. Sí, claro, aquí la idea, Pablo, Sebastián, es un poco que haya esa concienciación, ¿no? Sensibilizar a la opinión. Sí, porque el problema, yo creo que lo que hay que tomar conciencia es que dentro de muy poco no te van a pedir la tarjeta sanitaria, sino la tarjeta de crédito. El día que eso pase ya va a ser tarde. Entonces, bueno, es una forma de no solo de concienciar, sino también de remover las entrañas de la gente, ¿no? Saber que la gente apoye con pues, este movimiento contestatario que está siendo transversal ahora mismo en Andalucía. Claro. Vamos a decir la web donde se puede pues, echar un cable para financiar el proyecto, que está en goteo.org. El proyecto es La Sanidad Pública en Andalucía y María Blanca, el documental. Si lo buscáis directamente en Google, Goteo, Sanidad Pública Andalucía, María Blanca, documental, yo creo que ya sale. Y ahí es donde tenemos que mandar a la gente para que eche un cable, Pablo. Sí, exactamente. Y además tenemos, creo que el día 23 ya termina y aún estamos pasando al ecuador de la financiación. O sea, cualquier tipo de ayuda solidaria será bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué recepción está teniendo pues el inicio de este proyecto, ¿no? Tan importante, por supuesto. Bueno, pues está teniendo, en principio, estamos ahora mismo en proceso. Cuando vemos la gráfica de goteo, es una línea uniforme ascendente. Parece que va bien, pero claro, no es un documental caro, pero tampoco es un documental porque es a nivel de toda Andalucía y queremos hacer. Tampoco es lo que vamos a pedir son unos 30.000 euros. Entonces, bueno. No es una cantidad grande, pero sí es una cantidad respetable. Entonces, bueno, es necesario la colaboración de máximo gente posible, porque por menos es bastante difícil hacerlo. Sí, y no sé si Sebastián quiere aportar algo más respecto. Yo diría que, supongo que lo comparte conmigo, que es la gran invisibilizada en todo lo que es las especialidades de medicina, el tema de la enfermería familiar y comunitaria, porque no tiene ese bombo y platillo que tienen otras especialidades, como por ejemplo la cardiología, los neurocirujanos, esas cosas. Pero el trabajo es fundamental en el sentido de que no incluye solo a la persona como individuo, sino a la comunidad como colectivo que previene problemas de salud muy graves. El día a día, ¿eh? Pues sí, la atención primaria, la medicina de familia, digamos que ha estado desconsiderada desde el principio, porque primero los profesionales sanitarios de medicina, de enfermería, etcétera, están en el cuerpo a cuerpo, atención directa, cercana con las personas. En un hospital tú entras y hay un grado importante de despersonalización, te ponen el pijama y tú estás allí más bien indefenso. En la atención primaria los usuarios en gran medida están, digamos, con todos sus atributos de persona, de ciudadanía, con todos sus derechos, a pesar de las circunstancias que hay. Pero es que en segundo lugar, eso que has comentado es fundamental. Cuando un profesional te conoce desde hace años y está estudiado que si tienes el mismo médico de cabecera o médica de familia durante años, eso, solo eso, disminuye la mortalidad un 30%, porque conoce tu historial, el de tu familia, sí, y por lo tanto, digamos, aborda la problemática desde un punto de vista de esa complejidad tan importante que es conocer el contexto familiar, el contexto local, el barrio donde vive, en qué trabaja, tu situación de paro, etcétera. Eso, que es la atención primaria, que no lo tiene la sanidad privada, es tan importante que por eso precisamente se ha convertido en el punto de la diana para cargarse la sanidad pública, porque en el momento que la atención primaria empieza a fallar, todo el sistema falla. Y si en Andalucía tenemos ya 2 millones de pólizas privadas y en todo el Estado hay 14 millones de personas con pólizas privadas, eso es el efecto, la consecuencia de todo el deterioro que está sufriendo la sanidad pública, comenzando por la atención primaria. La llamada de atención está hecha. Nosotros estamos utilizando, pues bueno, todos los procesos de movilización, de información, ahora con el documental, para dar conocimiento y crear conciencia, porque esa conciencia crea el compromiso y esa organización necesaria para que la sociedad civil responda organizadamente ante, bueno, lo que le están robando sus derechos, no solo en la salud, también en la educación, en la dependencia, en todo lo que es público, hay una acometida muy grande desde el sistema para privatizarlo. Muchísimas gracias, Pablo, Sebastián, sobre todo Pablo también, por ponernos en contacto con Sebastián, con la propia, sino también darle voz a las personas que participan en ella. Por lo tanto, nosotros, lo he dicho, Pablo, estamos encantados de que nos haya dado la oportunidad de conocer a Sebastián y de tener información de primera mano, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, un saludo. Un saludo enorme. Un abrazo desde aquí, desde Asturias. Desde que me ha dicho que viene.